pero siempre sale el sol. Y fue culpa del destino, pero todo ya pasó. Complicado fue olvidarte, no extrañarte mucho más. Y las lágrimas se secan con el viento, ya verás. Pero ves que el mundo cambia y todo en mí sigue igual. Si el pasado no es pasado, si no tiene un final. He pasado noches largas, madrugadas de dolor. Que no tenerte conmigo causa desesperación. Y pensar que me querías como te quería yo. Mi paraíso fue un infierno cuando me